Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar dos películas de nuestra etapa muda del año 1921, cuando nuestro cine comenzaba a distinguirse ya como un cine de tipo argumental y estaba comenzando a sentar las bases hacia el futuro de lo que es hoy nuestro cine nacional. La primera película que vamos a comentar es La Gaucha. Y La Gaucha es una película argentina en blanco y negro, de carácter dramático, dirigida por José Agustín Ferreira. Yo diría que este es el padre de los años 20 y de la etapa de comienzo, nacimiento elemental del cine argentino. Todo pasó por la mano del negro, como le decían cariñosamente José Agustín Ferreira. Y esta película, La Gaucha, la dirigió sobre su propio guión, escrito en colaboración con Leopoldo Torres Ríos, protagonizada por Lidia Lis como Marga la Gaucha, Elena Guido como Justiniana, la Malquerida, Jorge Lafuente como José María, el peón de campo, Elsa Rey como Rosita, la hija del capataz, José Pla como Don Pablo, el capataz, Enrique Parigi como Ernesto Balbi, el hijo del patrón, Rosa Guida como Juanita la ardilla y Armando Barbé como Juancho, el buen muchacho. Luego, Álvaro Escobar como Lamento, el trovador del pago, Eduardo Leal Pisano como Jorgito, el impecable, Antonio Magalón como Don Braulio, el tata viejo, Yolanda de Maintenón como Judith, la amante maltratada de Ernesto, y María Hall como Marga, una mujer con toda la belleza de las pampas, toda la fuerza de la raza y todo el amor de la naturaleza, también víctima de las circunstancias. José María es el peón de campo que persigue el amor de Rosita, la hija de Don Pablo, el capataz de la estancia, que también es pretendida por Ernesto, el hijo del patrón, que está pasando un tiempo en el lugar. Jorge Miguel Cuselo, crítico y estudioso del cine argentino, señala que, además de la trama dramática, la película contiene algunos reclamos sociales, tales como las alusiones a la llegada de la civilización y al desplazamiento de los auténticos dueños de la tierra. Dice también que José Agustín Ferreira buscaba en forma constante mejorar e innovar, como, por ejemplo, el uso de la iluminación artificial, que ya había empezado a utilizar en La Muchacha del Arrabal, con lámparas de carbón de alta intensidad que sustituía la luz solar, utilizada en las salas de filmación vidriadas, o sea, con vidrios para que dejen pasar la luz del sol. En La Gaucha, el director la vinculó a la trama y así fue que utilizó la iluminación diáfana para mostrar el carácter transparente de los paisanos y la sombría oscuridad para la muerte, el cafetín y la villanía. El argumento del filme fue publicado posteriormente en forma de folletín, cuya sencillísima trama gira en torno del amor puro de una paisana y el peón de estancia, ante la pretensión del hijo del estanciero de ganarse su amor, de la muchacha que, de un oscuro panorama, entre todos, entre los tres, bueno, es un trío sentimental como muchos que hemos visto en variadas películas, ¿no? Un panorama que finalmente se va a disipar. La Gaucha se estrenó el 27 de abril del año 1921 en el cine Smart Palace de la ciudad de Buenos Aires. Los hijos de Naides. Esta es una película argentina muda, también en blanco y negro, producida por el célebre empresario Federico Valle, dirigida por Edmo Cominetti, sobre un guión del actor italiano Nello Cosimi, que desempeña el papel principal de Pablo Luque, acompañado por Susana Grandals como Celia Aguirre, Alfredo Zorrilla como Pedro Aguirre y Nelly Olmos completa el elenco principal. La película fue estrenada el 27 de agosto del año 1921. Pablo Luque es un joven del sur argentino que está buscando trabajo y llega a Los Cardales, una floreciente estancia cuyo dueño es Pedro Aguirre, después de que su madre ha fallecido. Aguirre contrata a Luque, que es un joven de malos modales, pero que despierta la curiosidad de la jovencita, hija del dueño del establecimiento, que lo ve muy diferente del resto de los peones. Tiempo después, Pablo Luque, a quien se tenía por un muchacho tímido y un poco maleducado, demostrará el valor de su corazón y de su coraje. Según el diario La Época, esta película se destacó por sus cualidades técnicas y artísticas, teniendo una emocionante y organizada trama, bien dirigida, con destreza y confianza. El filme alcanzó tal éxito que llegó a estrenarse en salas de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Esto fue muy importante para esta época en que nuestro cine nacional estaba naciendo prácticamente con los primeros tramos argumentales y que su gran arquitecto fue el negro José Agustín Ferreira, el director dueño de la década de los años 20, porque, si mal no recuerdo, durante esta década dirigió unas 30 películas aproximadamente. Y esta película, como les dije, se estrenó en la ciudad de Buenos Aires el 27 de agosto de 1921. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy estas dos películas de nuestro cine mudo del año 1921, La Gaucha y Los Hijos de Naides.